Hola, bienvenidos al podcast número 00 de lascosascuriosas.com. Hoy es 11 de marzo del 2007. Y recuerda, solo no puedes, con amigos sí. Empezamos. 3, 2. Quiero ver tu interior y saber qué de hacer si quedas. Campos lejos, quiero ver tu interior y saber qué de hacer, si quedarme o partir a otros campos lejos. Antes de empezar, me gustaría darle las gracias a todos aquellos que me han echado una mano para que se realice este proyecto. Esto va por vosotros. Bienvenidos nuevamente al podcast llamado lascosascuriosas.com. Mi nombre es Víctor García. ¿Cada cuánto va a salir el podcast? Pues no lo sé aproximadamente. Pienso que una vez al mes, pero según tengamos material, a lo mejor lo iremos reduciendo en espacio de tiempo. ¿Cuánto va a durar? Pues pretendemos que sea media hora o de media hora a una hora. ¿Qué podemos encontrar aquí? Podemos encontrar curiosidades, anécdotas y cosas que vosotros nos contéis. ¿Cómo qué cosas? Os voy a poner un ejemplo. Hola, ¿cómo te llamas? Silvia. Silvia, cuéntame algo. A ver, yo soy guía y cuando empecé hace 5 años, el primer viaje de toda mi vida como guía, llevaba un grupo de montilla, de gente que iba con el cura, gente del pueblo, gente muy mayor porque iban a ver el Papa. Y bueno, era un viaje en avión, fuimos de Madrid a Milán. Y en Milán, antes en el avión hubo un hombre que se pasó mucho tiempo en el cuarto de baño y creíamos que se había puesto malo, pero no, al rato ya salió, lo dejamos ahí como, bueno, una anécdota, no se habrá sentido mal. En el aeropuerto de Milán estábamos esperando las maletas, estaba otro compañero porque eran tantos que íbamos divididos en dos grupos y de repente se paró en seco el perro que va con el policía y en Milán, con el carabinero, y se fue pitando, o sea, corriendo para ese hombre. Se lo llevaron a la aduana y le sacaron hachís del culo. Sí. Se encontraba. Pero un hombre, o sea, un hombre que como mínimo tenía 70 años. Y un hombre, una persona mayor de Montilla. Eso es mi primer instante siendo guía. Y mi compañero solamente me decía, esto normalmente no pasa y todavía no encontraba a nadie que le haya pasado. Menudo estreno, ¿no? Sí, sí, a fuego. Pues nada, muchas gracias, ¿eh? Nada. Bueno, ¿sorprendidos? Yo sí. Pues esto no es nada en comparación con lo que vamos a escuchar en este programa. Es la punta del iceberg. Tenemos curiosidades de todo tipo. Pero seguro que tú también puedes aportar algo al programa. Os voy a dejar la forma de contacto. Para participar con nosotros hay tres formas. Por audio correo, enviando un email a lascosascuriosas@lascosascuriosas.com. A través de nuestra web, utilizando el servicio MyChingo y pulsando el botón Grabar mensaje. O por teléfono, llamando al 91-7878-566. Una llamada normal con coste a Madrid, España. Y una vez escuchado esto, pasamos al sumario. Sumario. En el podcast de hoy tendremos las siguientes secciones: noticias de ayer y hoy, el contestador, historias de lo cotidiano, hoy descubriremos el origen de las palomitas de maíz, cosas de la empresa, cómo surgió el nombre de las empresas más conocidas, trucos de la abuela, lugares, costumbres y dicho, y por último vuestras anécdotas. Hoy es tu día de suerte. Ya no necesitas gritar, ya no necesitas dar portazos. El producto que te ofrecemos resolverá todos tus problemas. Si estás cabreado y estás harto de viejos remedios, no lo dudes. Cabreados.org es tu podcast. Cabreados, el podcast solucionará la causa de tu cabreo. Cabreados, el podcast te pondrá una sonrisa en la boca, con todas las garantías de Producciones Cabreados. Pruébalo sin ningún compromiso entrando en cabreados.org. Y si no quedas satisfecho, te devolvemos todo tu cabreo. Las noticias de ayer y hoy. Hola, yo me llamo José. Hola, yo me llamo Laura. Los dos vivimos en Reus, provincia de Tarragona, en el nordeste de España. Y en esta ocasión nos encargaremos de la sección de noticias curiosas. Y anécdotas. Que esperemos que os agraden. Así que lo mejor será empezar. José, ¿tú sabías que hay una nueva moneda circulando en Reus? ¿Una nueva moneda? No me lo puedo creer. Sí. Bueno, el valor es real, pero no se puede tocar. A ver, explica eso porque no acabo de caer. Es una iniciativa que ha salido a partir de varias asociaciones de la ciudad y la moneda de cambio es el tiempo. Un sistema monetario basado en el tiempo. ¿Cómo es eso? Sí. Se trata de ofrecer el tiempo para las necesidades que otras personas tengan. Bueno, han creado el Banco del Tiempo. Uh-huh. Y los voluntarios de esta asociación, si se le puede llamar así, ofrecen diferentes servicios sin cobrar. Supongamos que yo soy padre de familia, tengo un niño, no tengo tiempo de dejarlo en el colegio. Ni y dinero voy al banco para pagar canguros. Exacto. Voy al Banco del Tiempo y ¿qué sucede entonces? Pues tú dices, necesito un canguro o necesito alguien que acompañe a mi niño a la escuela o necesito que alguien lleve al médico a mi abuelo. O que vaya a hacer la compra a alguien mayor que está enfermo o que le lleve al médico. Bueno, pues ellos te dan ese servicio. Tú a cambio ofreces algo que tú puedas hacer también dentro de tus habilidades. Ah. Ellos te ofrecen un servicio a través de gente voluntaria. Y tú a cambio de tu tiempo libre sacas tu manera de pagar ese servicio, ¿no? Sí, es una manera de cooperar entre personas. Bueno, ahora vamos a pasar a una noticia como mínimo impactante, que es de estas típicas noticias que te la cuenta alguien que tú conoces, que sabes que no te miente y que, bueno, que la crees porque te lo están contando personas en las que tú confías, pero que en realidad no ha salido en la prensa. Bueno, es de risa. Es triste y de risa a la vez. Es muy curiosa. Bueno, una familia, como cada verano, salen de vacaciones, toda la familia de camping, y bueno, la abuela no la dejan en casa, se la llevan. Y bueno, pues será estos calores o no sé, porque pobre mujer ya tenía el reloj en la cuenta atrás. En el camping la mujer fallece y claro, como es tan caro trasladar un cadáver pagando las cuotas que es necesario pagar y claro, es un problema. A la distancia que estaban de su domicilio. Sí, pues ¿qué hicieron? Dijeron, mira, la envolvemos y nos la llevamos a casa corriendo, recogen la tienda de campaña, envuelven a la abuela con la tienda. Y la cargan en la vaca del coche. Pero, que ahí tenemos a la familia volviendo a su domicilio sí. con la abuela muerta sí. en la vaca, envuelta sí. con la tienda de campaña. Con unos nervios de cuidado y a punto del infarto, porque yo creo que es los nervios de la situación de no saber qué hacer y estar apurado. Hombre, imagínate la situación. Vuelven para casa, paran en un área de servicio a cargar de gasolina al vehículo, a parar un rato a comer. Y cuando van a buscar el coche, ha desaparecido. Le roban el coche con la abuela encima. Bueno, terrible. Con lo cual, la moraleja de esta historia, jamás hagas las cosas deprisa y corriendo, hazlas bien, porque imagínate denunciar un robo de un vehículo con lo que llevaba ese coche encima. ¿Cómo lo explicas? Un problema enorme para la familia. La policía, claro. Querían ahorrarse dinero o problemas y tuvieron 40.000 veces problemas más de encima. Bueno, pues con esto pasamos a un corte que nos ha cedido amablemente Sonia Blanco, la aspirante. Vamos a oírlo. Y siguiendo con nuestra sección de Alucina con la peña, tenemos un titular precioso del País de un niño chino de 4 años mata 443 pollos a gritos. Bueno, yo creo que este titular es perfectamente válido para el fantástico podcast que está haciendo Jordi en Ética Periodística. Ya sabéis, en www.cientecine.com/ética periodística, donde está pues unas lecciones de cómo podrían ser estos titulares todavía mucho peor. Evidentemente este niño no se dedicó a gritar y los pobres pollos murieron por la frecuencia sonora de los gritos que emitía este niño. sino que la historia es un poco más compleja. El niño parece ser que estaba en un corral donde había más de 400 pollos, un perro parece que fue a morderle o que hizo un amago de atacarle, el niño se asustó en cualquier caso por los movimientos del perro y empezó a gritar asustado. Esos gritos hicieron que a su vez los pollos se asustaran y se fueran corriendo, de manera que se quedaron aprisionados, se fueron pisoteando unos a otros hasta que 443 pobres pollos murieron de asfixia. Lo que evidentemente difiere un poco del titular Un niño chino de 4 años mata a 443 pollos a gritos. Así que no me digáis que no es para alucinar con la peña. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Yo soy tu padre. Pasa de mí, que me tienes rayado ya, que sí, la verdad que sí, soy tu padre, que sí, tal. Si siempre has tenido problemas de comunicación, escucha el podcast del aspirante. Todo sobre comunicación y nuevos medios. En podcast.soniablanco.es. Mamá, mira al papá. El contestador. En la sección del contestador vamos a escuchar vuestros mensajes, los que dejéis por audio correo. Aunque os parezca mentira, tenemos dos mensajes. Vamos con el primero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que aplique. Les habla Mago, Mago Puki, el podcaster de El Podcast El Legado, http://legado.emnhome.com y mi blog, blogdelmago.blogspot.com. Bueno, quería felicitarles por esta nueva iniciativa que están teniendo de sacar pues este podcast. Espero que sea bueno. Quería comentarles de que mi podcast al parecer va a ser muy similar al de ustedes. Yo tengo tiempo ya con este podcast. Trata sobre anécdotas, sobre aventuras, cosas curiosas precisamente, relatos y vivencias, experiencias que yo he tenido en mi vida y las experiencias que me relatan o los comentarios que me relatan otras personas. Así que este podcast está empezando antes que el de ustedes, pero vamos, que no le veo ningún problema. El espacio pues lo podemos compartir, pero sí quiero que sepan que el concepto de mi podcast es anterior, pues lo he sacado anterior que ustedes, ¿ok? Sin embargo, los invito a compartir como compañeros podcasteros que somos y a hablar. Con mucho gusto, pues, pueden comunicarse conmigo vía Skype o vía el correo que aquí les envío. Y bueno, pues, les deseo mucho éxito, mucha suerte, que saquen adelante este proyecto y que estamos a la orden en la página o en las páginas donde ustedes ya saben. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, me despido de ustedes. Ante todo, Mago, muchísimas gracias por dejar tu mensaje. Es el primer mensaje que recibimos, animándonos con el proyecto, y además el primero que es de la otra parte del mundo, de Venezuela. Cuando terminemos de montar el podcast, nos pondremos en contacto contigo. Muchísimas gracias, Mago. Pondremos tus enlaces en la página web que corresponde a este podcast. Pasamos al siguiente mensaje. Hola, nuevos podcaster de lascosascuriosas.com. En un principio, daros la bienvenida al mundo de los podcasts y a ver cuándo podemos empezar a disfrutar del programa. A ver qué son esas cosas curiosas y esas anécdotas que nos tenéis por ahí preparadas o que estáis preparando. Quería aprovechar para haceros una propuesta. No sé si dentro de las secciones, que en un principio, viendo un poco lo que habéis puesto en vuestra página web, lo poquito que hay hasta ahora, no sé si tenéis previsto tener alguna sección que trate de cosas curiosas en general, de las que nos podemos encontrar todos los días de forma cotidiana, y que seguramente creo que a muchos se nos pueden haber ocurrido en algún momento, o no, no sé, preguntarnos de dónde viene o cómo se originaron, como puede ser la lavadora, una cremallera, los botones, el espejo al que nos miramos, la fregona, o por ejemplo, si los cuentos que nos han venido contando desde que somos pequeñitos, pues realmente fueron así en origen o nos han llegado a lo largo de los años de otras formas o con otros finales distintos. Entonces, mi propuesta es hacer una sección en cada uno de los programas que vayan saliendo, en la que cada día se vaya tratando pues de una de estas cosas con las que estamos en contacto día a día. Y bueno, ahí está mi propuesta. Si quieres te puedes poner en contacto conmigo y hablamos del tema. ¿De acuerdo? Pues simplemente eso. De nuevo, bienvenidos al mundo de los podcasts. ¡Chao! Al final nos pusimos en contacto con esta chica. Se llamaba Pilar, por cierto. Y llegamos al acuerdo de hacer una sección llamada Historias de lo cotidiano. Pues aquí tenéis vuestra sección. Solo tenéis que poneros en contacto con nosotros y comentaros lo que queráis. Sobre el programa, alguna curiosidad que se ha comentado, lo que sea. Os recuerdo la forma de contacto. Para participar con nosotros hay tres formas. Por audio correo, enviando un email a lascosascuriosas@lascosascuriosas.com. A través de nuestra web, utilizando el servicio MyChingo y pulsando el botón grabar mensaje. O por teléfono, llamando al 91-7878-566. Una llamada normal con coste a Madrid, España. ¿Estás harto de bodrios de Hollywood? ¿Estás harto de críticos de pacotilla? ¿Estás harto de tertulias insoportables? Pues escucha el podcast de Esquiva Esto. Todo sobre cine de todos los tiempos. Críticas, historia, comentarios sobre el mayor espectáculo del mundo. Disponible en esquivaesto.com. Historias de lo cotidiano. Hola, Pilar. Hola, Víctor, muy buenas. Pues nada, ¿qué nos vas a contar hoy? Pues mira, por aquello de ir abriendo boca, hoy os voy a contar de dónde vienen o cómo surgieron las palomitas. ¿Las palomitas de maíz? Sí, las palomitas de maíz. Pues venga, cuéntanos. Pues mira, surgieron hace aproximadamente como unos 5.000 años, ¿sabes? Y bueno, había tres tipos de maíz, y uno de ellos, que es el llamado maíz indio, es precisamente de donde surgen, aunque también se utilizaban para poder, o sea, para hacerse adornos y collares. De hecho, cuando Colón llegó se encontró con que llevaban collares hechos de palomitas. Para que las palomitas se puedan hacer bien, tienen que tener mínimo un contenido de un 14% de agua, porque si no, no hacen pop, o sea, no explotan, ¿sabes? Y bueno, pues ahora mismo todos sabemos cómo se hacen. Las metes, normalmente vienen en la bolsita, las pones, pero antiguamente se pinchaban las mazorcas enteras en palos, se ponían encima del fuego y según iban saltando los granitos ya hechos, se iban cogiendo. ¿Sabes? Es que yo solo con el dato de 5.000 años me estaba pensando de cómo lo hacía. Pues lo hacían así. Esa, bueno, la verdad es que esa era una de las formas, era la forma más normal, porque luego otra forma que tenían era, hacían un agujero en la tierra, metían las mazorcas enteras, lo tapaban, metían un agujero con piedras calientes, ¿vale? Lo tapaban, metían las mazorcas y las tapaban. Y cuando pasaba un tiempo, entonces quitaban toda la tierra y recogían las palomitas ya hechas, los granitos que habían explotado. Pero la forma más normal era pinchar la mazorca entera en palos y ponerlas encima del fuego. Ahora no, ahora con las palomiteras directamente metes la bolsita y ¡pum!, en dos minutos se te han hecho. Por cierto, ¿a que no sabías que la primera palomitera que se inventó fue en 1917? O sea, que casi tienen 100 años ya. Pues la verdad es que no lo sabía, Pilar. Pues mira, ya lo sabes. Mira tú qué bien. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Pues nada, Pilar, ¿nos vas a contar algo más? Pues no, hoy para ser el primero hemos abierto boca con esto, ¿te parece? Venga, vale, entonces contamos contigo para el siguiente. Sí, por supuesto, ya iremos contando más cosas y bueno, incluso vamos a descubrir cómo fueron los cuentos originales, que no tienen nada que ver con lo que nos ha llegado a nuestros días. Pues nada, Pilar, muchísimas gracias, ¿eh? Venga, un besito. Hasta luego. Chao. Tu primer beso, tu primer baile, tu primera fiesta con los amigos. Todos tus recuerdos van acompañados de una canción. Descubre un nuevo podcast musical. Un lugar donde, aparte de revivir tus recuerdos, podrás conocer nuevas melodías que quizás puedan ser un bonito recuerdo de algo que te queda por vivir. Toca otra canción, Sam, el podcast musical temático. Visítanos en www.eurodjmusic.podomatic.com. Las cosas de la empresa. Estamos en la sección Cosas de la empresa. Esta sección constará de dos partes. La primera con un colaborador llamado Rafa, que se sitúa en Granada, y la segunda va a ser colaboraciones vuestras. En este sentido, ya sea que nos la mandéis vosotros o que el reportero de las cosas curiosas la encuentre por la calle. Empezamos con la de Rafa. ¡Rafa! Muy buenas, Víctor. Cuéntanos algo curioso, hombre. Mira, pues te voy a contar cosas curiosas respecto al mundo de la empresa. Tú sabes que es muy complicado poner nombre a una empresa. Yo, mira, precisamente hace poco he tenido una niña y me ha costado mucho más ponerle nombre a una empresa que buscar el nombre para mi propia hija. Por cierto, ¿cómo se llama tu hija? Se llama Marta y se está criando muy bien y está funcionando todo fabulosamente. Me alegro un montón, Rafa. Muchas gracias, Víctor. Pues bien, como te contaba, a las empresas muchas veces da un dolor de cabeza tremendo crear el nombre. Estamos dándole vueltas, buscando el nombre más apropiado y a veces es más difícil de lo que pensamos. Por ejemplo, hay casos mundialmente conocidos, como el caso de Apple. ¿Conoces el caso de Apple Computers? La verdad es que no, la empresa sí la conozco, pero el tema de cómo le pusieron el nombre, no. Mira, pues Steve Jobs llevaba un retraso de 3 meses para crear el nombre de la empresa en Estados Unidos a la hora de registrar una empresa de forma diferente. Primero puede trabajar la empresa y luego, si la empresa funciona, le puedes poner nombre y registrarla. Pues bien, él estaba a punto de agotar el plazo para crear el nombre de la empresa y concluía a las 5 de la tarde. Como no podía y no sabía qué nombre ponerle, le dijo al resto de empleados: mirad, a las 5 de la tarde, como no se me ocurra nombre, lo que voy a hacer va a ser ponerle algo que me guste y que tenga cerca. ¿Qué pasó? Que a las 5 de la tarde vio que su postre favorito era una manzana y lo tenía cerca. ¿Y cómo puso la empresa? Pues Apple Computer. Como verás, no se rompió mucho la cabeza, ¿eh? No, la verdad que no. Es un poco creativo en algunos asuntos, pero en el nombre no se rompió la cabeza. Ya ves tú. Pero la verdad es que ese nombre no se rompe mucho la cabeza. Y otros nombres salen sin pensar mucho. No sé si conoces el caso de Hewlett Packard, donde Bill Hewlett y Dave Packard no se ponían de acuerdo en qué nombre poner. Decía que, claro, uno quería primero PH, otro quería HP. ¿Qué pasó? Tiraron una moneda al aire y sabes quién ganó, ¿no? Sí. Ha quedado claro. Pero además una cosa muy curiosa también, por ejemplo, el caso de Adobe, que todo el mundo conoce los productos Adobe y son mundialmente famosos, viene simplemente por el nombre de que es la casa, el río que pasa por detrás de la casa del fundador John Warnock. O sea, que son a veces cosas que dices, ¿cómo habrán hecho este nombre? Esas son las cosas más inverosímiles que te puedas imaginar. Pues la verdad es que sí, es bastante curioso que lo que nos has contado. Mira, simplemente te quería comentar ya para finalizar dos nombres, dos empresas que son también muy conocidas y que ahí sí que tienen más miga el nombre. Por ejemplo, el caso de Lego viene de dos partes, Leg y God, que significa en danés juega bien. Claro, pero también Lego en latín significa únelos, aunque dice la compañía que es pura coincidencia, aunque yo no lo creo. Y por ejemplo, te voy a poner el caso de Nintendo, que está conformado por 3 caracteres kanji que significan el cielo bendice al que trabaja duro. La terminación do significa que nombre de tienda o almacenes. La verdad que los orientales se lo buscan mucho a la hora de poner los nombres. Ya te contaré otro caso más, otro día, que tengo de cómo los orientales son capaces de buscar grandes consejeros, como aquí podría ser un sacerdote, a la hora de poner una empresa, y son empresas que aquí son muy conocidas. Ya te daré más detalles en el próximo podcast. ¿Puedes dar en una pistilla. Mejor me lo guardo, ya te lo pagué. Bueno, pues nada, Rafa, te esperamos en el siguiente número, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Y ahora pasamos a la segunda parte, en la cual vosotros habláis. Hola, cuéntame algo curioso. Pues nada, por el trabajo que tengo, pues tenemos la costumbre de que cuando... Vamos, ante todo, soy teleoperador. Ajá. Trabajo de teleoperador. Entonces recibimos llamadas de clientes de la compañía que trabajo. Uh-huh. Para resolver el problema. Y la costumbre es, cuando terminan la llamada, de decirle muchas gracias por haber llamado a... buenas tardes o buenos días, según... Y te cuelgan, ¿no? O muchas veces ellos te dan la gracia y entonces tú le dices a usted por su llamada, ¿no? El final de la llamada. Entonces, ¿qué me ocurrió? Pues al principio de estar trabajando, la paranoia, pues fui a un kiosco a comprar chucherías y me hice, porque le pedí varias cosas, no tenía, y me hice un lío, se lió él también. Al final, él me dio la gracia y yo le dije a usted por su llamada. Lo cual me quedó, pues, la verdad, quedó gracioso y él me miró con cara como para suicidarme, para matarme, vamos. Pues nada, una de las cosas curiosas que me han pasado en la vida. Pues nada, muchísimas gracias. A ti. A usted por su llamada. Hasta luego. Hola, muy buenas. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Soy Rafael. Rafael, ¿a qué te dedicas? Pues soy encargado del restaurante Herrero del Puerto, en Málaga, en calle Casa Campos. Cuéntame algo curioso. Bueno, pues una anécdota que me sale a relucir siempre en la mente es un día llegaron cuatro comensales a una mesa, le ofrecí las cartas y, como es lógico y casi siempre se hace, pues se le ofrece platos que no están, que están fuera de la carta, ¿no? En ese día pues habíamos traído unas buenas piezas de pargo, de dorada y demás del mercado y se la ofrecía la sal. Entonces, bueno, los señores pidieron unas entraditas y demás, y luego le dije que el pescado a la sal, si querían, podían compartirlo para los cuatro. Mi sorpresa fue cuando, una vez que terminó de comentar, uno de ellos me dice, por favor, mire, quería avisarle usted una cosa. Si a usted no le importa, por favor, a mi pescado a la sal no lo vaya a poner usted mucha sal, porque es que me sienta mal la sal. Digo, mire usted, caballero, es que el pescado a la sal va recubierto el pescado, le explico un poco el tema. Y la verdad que me resultó un poco curioso la pregunta de este señor, ¿no? Eso es una anécdota que siempre me viene a la mente. Que no le echase mucha sal. Mucha sal porque no quería el pescado muy salado. ¿Tienes alguna más? Bueno, sí, el clásico señor, ¿no?, que te pide la copa después de comer y te dice, pues mire, yo quiero un gin Larios con Coca-Cola. Gin tonic con Coca-Cola. Eso me ha pasado un montón de veces, ¿no? Este señor que viene muy chaquetado, en plan yuppie y demás, que se cree que todo, en fin, que todo lo sabe. Y claro, una equivocación enorme es el... Yo imagino que el señor ha escuchado esto de gin tonic, que suena muy bonito. Sí. Pero claro, la aplicación te dice un gin tonic, pero por favor con Coca-Cola. Eso es otra anécdota que no me ha pasado una sola vez, sino varias, ¿no? El whisky, por favor, que no sea Larios. Un whisky, pero que no sea Larios. Mire usted, Larios de Ginebra. Anécdotas como esa, en plan de vida, hay muchísimas. Y en la comida esa, y bueno, ahora mismo recuerdo también que dos comensales se sentaron también en la mesa, se le explicó un poco lo que había de entradita y demás, entonces empezaron a pedir entradas. Una, dos, tres, cuatro. Y me dice, caballero, ¿van a tomar luego un segundo? Es que considero que muchas entradas. Dice, no, si nosotros tenemos mucho apetito. Bueno, de acuerdo, pues me pidieron cuatro entradas para compartir, no recuerdo bien, creo que era una de jamón, una ensalada. Y luego me pidieron dos, o sea, un lomo de buey para trocear. Y dice, pero que pase por favor del kilo. Mi sorpresa fue cuando terminé de recoger los platos, se lo habían comido absolutamente todo, con dos botellas de vino, dos comensales. Yo creo que una mesa en número de comensales y el importe de pesetas nunca lo he hecho yo anteriormente, ¿eh? Bueno, y yo creo que con eso se resume un poco. ¿Te pidieron más? ¿Eh? Ah. Otra anécdota también me comenta. La compañera que tenemos aquí... Sí, que es la jefa de cocina, Eva. Sí, ves, eso es para un programita, ahora te lo... ¿Qué has contado tú, Eva? Hola, bueno, no, que llegarte una comanda a la cocina con un steak tártara que lo quiere a su punto, me ha hecho, y todo el mundo sabe que el steak tártara es carne cruda. Ah, vale, te iba a preguntar que el steak tártara. Es una carne que va cruda, macerada, y te lo piden, yo lo quiero más del punto, yo lo quiero muy hecho, y no, eso es carne cruda, ¿eh? Lo que pasa es que el que lo pide no sabe lo que está pidiendo. Ajá. que en la mayoría de los casos se ocurre, que el comensal se sienta a la mesa y no sé, quizás por quedar bien con el resto de los comensales que hay, o porque no tiene zorra idea, o porque pues te pide esta serie de cositas, ¿no? La que ha dicho Eva, la que he dicho yo anteriormente, el tema de del gin tonic con Coca-Cola, etcétera, etcétera, ¿no? Son anécdotas curiosísimas, pero que suelen ocurrir, ¿eh? Pues nada, muchísimas gracias a los dos, ¿eh? Vale, un saludo. Gracias, hasta luego. Hola, ¿cómo te llamas? Juan Antonio. Juan Antonio, cuéntame algo curioso. No sé, lo más curioso así que me ha pasado, debido a mi despiste, que me he levantado un sábado a las 6 de la mañana, me he duchado, me he puesto mi traje de charqueta, he desayunado, me he ido a la oficina y era sábado. Y me he dado cuenta cuando llegué a la oficina, ¿no? La puerta estaba cerrada. ¿Y qué? ¿Trabajaste mucho? Sí, cantidad. Me volví a casa, me desvestí y me metí en la cama. Pues nada, muchísimas gracias, ¿eh? Nada, venga, a ti. ¿Me cuentas algo curioso? Venga, un día en el aeropuerto teníamos un vuelo de Italia. Sí. Y éramos gorrones, porque cada vez que querían algo, en vez de pedirlo y hacerlo como servicio de catering, pedían cosas pequeñas, como puede ser café, puede ser hielo. Nosotros siempre teníamos, pero para nosotros, por su propio. Entonces, un día, que teníamos mucho trabajo, estábamos hasta arriba, nos hartamos y decidimos darle un escarmiento. Sí. Pidieron café. Cogimos café, metimos mucho café en la cafetera, metimos ceniza de puro y no tuvimos otra cosa más buena que hacer que coger agua y coger la del bate. Ah, ¿pero estaba con condimento o sin condimento? No, estaba normal, pero la cogimos del bate. Ajá. La echamos en la cafetera, hicimos el café y lo metimos en el termo del avión. Sí. Y se lo llevaron los italianos, el café con el hielo, y ya no sabemos qué pasó después. Pero vieron... No dijeron nada, ¿no? Vinieron días después pero no nos pidieron más café. Ah. Pues nada, ¿quieres añadir algo más? Nada, viva el café. Pues nada, muchas gracias, ¿eh? Nada. Pero... Hola, ¿cómo te llamas? Sandra. Sandra, cuéntame algo curioso que te haya pasado. Pues me ocurrió en el trabajo. Porque yo doy curso a distancia y entonces tenía un alumno... ¿Eres profesora, no? Sí, de inglés. Entonces yo tenía un alumno que, claro, yo me tengo que poner en contacto con los alumnos para ver si tienen el material, si lo han recibido, todo, ¿no? Sí. Entonces me puse en contacto con él y me lo cogió la mujer, el teléfono. Ajá. Bueno, esto es una historia que la empresa luego ha creado historia, ya, porque fue algo muy sonado. Sí. Entonces, nada, me lo cogió la mujer y le pregunté por él, por este señor... Y me contesta que este hombre que había muerto, pero no solo contenta con eso, me insultó, me dijo de todo, me chilló. Y bueno, pues la verdad que a mí no me sentó muy bien, porque claro, uno no se espera esas cosas, ¿no? Sí. Pero luego, ¿cuál es mi sorpresa? Que en 2 semanas o así, me llama el muerto, o sea, el que se supone que había muerto. Ah, pero no estaba muerto. No, estaba de parranda. Ah. Resulta que es que la mujer me había malinterpretado algo, o a lo mejor se había pensado que era una amiga, alguien conocido, y había intentado quedarse conmigo. Pero tú de esa manera. ¿Tuviste pie a pensar que eras algo distinto a un profesor? No, yo me identifico siempre como lo que soy. No, una tutora. Claro, pero ella pensaría que era una broma, que era algún amigo, y me quiso devolver a broma, digamos, de alguna manera. Y entonces, claro, cuando este hombre lo llamaron de otro centro donde se ponen en contacto con él para ofrecer el curso y todo esto, pues dijeron, ay, que me han dicho que me he muerto, no sé qué. Y digo, claro. Entonces ya cuando le expliqué todo eso, él me dijo, no, ahora ha sido un malentendido. Pero bueno, la cosa quedó ahí un poco como que no fue muy agradable. Luego ya cuando lo cuento, pues te ríes y eso, ¿no? Pero bueno, en aquel momento... Bueno, míralo por el punto bueno. No está muerto. Es verdad, bueno, resucitado. A mí me importaba más bien poco, pero bueno. Pues ya está, eso era. Pues nada, muchísimas gracias, Sandra. Ay, nada. Para participar con nosotros hay 3 formas. Por audio correo, enviando un email a lascosascuriosas@lascosascuriosas.com. A través de nuestra web, utilizando el servicio MyChingo y pulsando el botón grabar mensaje. O por teléfono, llamando al 91-7878-566. Una llamada normal con coste a Madrid, España. Porque millones de personas no pueden estar equivocadas. ¡Ah, muy bueno! ¡Me encantó! Porque todas las predicciones apuntan hacia un mismo lugar. Es la comunicación máxima y profunda. Seguid el ejemplo, por favor. Los más grandes podcasters ya lo han vaticinado. Este va a pegar, Mora, este va a pegar, ese es bueno. Los aburridos, el podcast. El podcast.delosaburridos.com. Trucos de la abuela. Esta sección está dedicada a todas las abuelas del mundo, que siempre nos dan esos consejos, esos trucos. Pues en esta sección, la verdad que nos lo vamos a pasar bastante bien recordando esos trucos. ¿Que no visitas a tu abuela? Pues ya tienes una excusa para ir a verla. Te llevas una grabadora en mano y nada, le preguntas algún truco y la ponemos aquí para que todo el mundo lo escuche. Y eso de hacer famosa a tu abuela, a que mola, ¿eh? Bueno, vamos a empezar con dos trucos para este primer programa. Espero que os guste. Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Amparo Baeza. Amparo, cuéntame algún truco... De los truquitos de la abuela. Exacto. Pues mira, ahora es que no me acuerdo yo de muchos, pero te voy a contar uno para cuando comas judías blancas y no te sean flatulentas. Te pones delante media hora antes, comes una manzana, que no hace falta que sea muy grande, porque si no, luego no te caben las judías. Y verás qué bien te va, porque eso te hace la digestión muy bien y no te hace daño las judías. Luego otro día, ya cuando me acuerde de más cosas, ya te lo diré. Pero entonces, yo cojo una manzana. Tú coges una manzana y te la comes, media hora antes de cuando vayas a comer el plato de judías, blancas, negras o como sean. Y después ya comes las judías. Y entonces ya en el estómago y en el vientre no tienes esa sensación de flatulencia. Eso es un consejo de la abuela. Pero luego, ¿nada de nada? Hombre, a lo mejor puede haber algo, depende también de la cantidad que coma. Oye, pues nada, muchísimas gracias, Amparo. De nada, corazón. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Rosa. Rosa, cuéntame algún truco de la abuela. Pues mira, tengo un truco para las cacerolas y las ollas de cocina, que los fondos se queman con los alimentos y no se pueden quitar ni con los limpiadores convencionales, ni con las nanas, ni con los escobrites. El truco consiste en lo siguiente. Si se te ha quemado la comida o cualquier otro elemento que hayas calentado en la cacerola, pues lo lavas convencionalmente con tu lavavajillas o con el producto que utilices para lavar los platos. Lo dejas secar y cuando está la cacerola seca, tanto si es de loza como de metal, de aluminio o de acero, pones en el fondo de la olla lejía blanca para lavadora y lo dejas reposar la cantidad de tiempo que tú veas necesario que se vaya disolviendo lo quemado. Después lo enjuagas muy bien y lo vuelves a lavar con el lavavajillas. Cualquier mancha de quemado o cualquier otra cosa que se haya pegado en el fondo desaparecerá como por obra del Espíritu Santo. ¿Lo has probado? Sí, lo llevo utilizando hace 20 años en todo aquello que se me ha quemado en la hornilla y es perfecto. No deja ningún rastro y te evita estar restregando continuamente. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. A ver, ahora según el guión, toca la promo de Interiuris, de Andy Ramos. Ah, el podcast sobre propiedad intelectual. Vamos a ver. No encuentro nada. Pues no, vamos a tener que utilizar el comodín de la llamada. Hola, muy buenas. Por favor, ¿Andy Ramos? Sí, soy yo. Hola, soy Víctor, de lascosascuriosas.com. ¿Te importaría hablarme un poco de tu podcast, Andy? Bueno, pues soy Andy Ramos, como has dicho. Soy el podcaster de Interiuris.com, un podcast en el que hablo sobre tecnología, sobre internet, sobre cine, música, pero no como lo hacen otros podcasters, sino que hablo de todos estos temas desde el punto de vista del derecho, de la propiedad intelectual, del derecho de Internet. Y aunque en principio pueda parecer un poco aburrido, yo creo que no lo es. Y así lo dicen, me lo dicen los oyentes. Lo intento hacer de una forma amena, sencilla, con casos interesantes y divertidos a lo largo de la historia. Así es que te animo a que vayas a interiuris.com y escuches el podcast. Bueno, pues parece bastante interesante. Habrá que ir a interiuris.com y escucharlo. Muchísimas gracias, Andy. Venga, gracias a ti, Víctor. Podcast Interiuris. www.interiuris.com. Lugares, costumbres y dichos. Llevamos casi 40 minutos de podcast y todavía nos quedan dos secciones. Bueno, vamos a tener a continuación dos cortes. El primero es del podcast de los blogueros, el Blogipodio, que se hace desde Washington. Y nos vas a explicar un juego muy especial. Y el segundo es una pequeña entrevista a un argentino. ¡Empezamos! Claro, claro. No sé si eso vale también para el conteo, pero... Uh-huh. Y del conteo que estamos hablando es, lo que no se han enterado, es si van a la página de losblogueros.net, hay un juego de, digamos, que es un juego de tomarse unos tragos, de cada vez que él diga una palabra que ya sabemos que repite y repite y repite, por cada palabra que diga, por ejemplo, 11 de septiembre, o terrorismo, alguna de esas cosas, se toma uno un trago de, ya sea, qué sé yo, cerveza, tequila, whisky, dependiendo de la palabra, dependiendo, ¿no? De lo que dice, y hay muchos, claro, juegos de ese estilo, hay muchísima gente que la está jugando en este momento. Nosotros, claro, es una tradición en Estados Unidos hacer, uh-huh, lo que llaman el juego del trago de la unión, el drinking game. Uh-huh. Exacto. Entonces hay una página de internet donde la pueden consultar y también se hacen informales. Es que antes, o sea, el plan se hace antes del Estado de la Unión y entonces te reúnes con un grupo de amigos o también en los bares. Hay varios, uh-huh, varios bares en Washington que hacen esto, que por ejemplo, cada vez que Bush diga libertad, te tomas un trago. O cada vez que Bush diga terrorismo, te tomas medio trago. O cada vez que Bush diga, en este caso, incremento de tropas, uh-huh, te tomas el trago del vecino. O sea, hay como, es como un juego que se hace por adelantado, simplemente como una forma de digamos, sobrellevar, de poder sobrevivir el Estado de la Unión. Nosotros utilizamos vino para poder sobrevivir. Claro, esto, ¿no? Y lo tomamos cada vez que por adelantado. Por adelantado y durante el discurso. Y después del discurso, ¿no? Bueno, y ahí ahora está en los... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Giancarlo. Giancarlo, cuéntame cosas de o expresiones de tu tierra. Bueno, te voy a hablar de dos expresiones. De minas, las minas. En Argentina, las minas normalmente se le dice a las mujeres. Y normalmente están relacionados con las chicas guapas de allí. Por lo visto el término viene de minas de un grupo de indias, aborígenes de Minas de Gerais, que es una localidad, una población en Brasil, y por lo visto las chicas de esta tribu eran bastante guapas y eran esclavas que las traían para usos domésticos, ¿no? Gente que las tenía en sus casas y normalmente eran, ya te digo, una tribu de mujeres muy guapas. Entonces la expresión mira qué minas era, mira qué chicas, mira qué chica y qué chica guapa, y por eso quedó como sinónimo, ¿no?, de minas, la expresión esa relacionado a mujeres y sobre todo guapas, ¿no? La otra es atorrante. Atorrante es, se le dice normalmente al pícaro, a la persona que no sé, que no tiene una función en la sociedad, no sé, dicen, mira, mira qué atorrante ese, como diciendo, mira, qué desgraciado, qué tipo que no hace nada y tal y cual. Y por lo visto era en la época en que en Buenos Aires estaban haciendo todo el saneamiento, había unos tubos del saneamiento que eran unos caños, ¿no? De un diámetro considerable, y la gente que no tenía dónde vivir se metía dentro de estos tubos, de estos caños, y la gente sin vivienda, y estaban hechos en Francia por Monsieur Torrent. Torrent, Torrent, Torrent se fue derivando hasta que quedó atorrantes, que son, decían justamente a los atorrantes eran los que vivían dentro de esos caños, eran gente que no tenían, ya te digo, dónde vivir y no tenían. Entonces hoy por hoy, a veces, cariñosamente, inclusive a los críos se les dice, oh, este no, este es muy pícaro, este es un atorrante, como diciendo. Sí, no, sí. Uno lo relaciona, por ejemplo, con el pibe, el chiquito, el de Carlito Chaplin, cuando lo ves con el otro chiquito en esa foto típica, ¿no? Ese es el típico crío, el crío atorrante, ¿sabes? Oye, ¿de dónde viene la expresión boludo? Bueno, ahí ya me mataste, ya no sé, esa es larga, es boludo, es un sinónimo de gilipollas, como el huevón, lo que hablábamos antes, ¿no? Un tipo que no tiene, no sé, es un sinónimo de gilipollas. Y según el énfasis que le dé, es más o menos agresivo, ¿no? Pues bueno, es un boludo, o es un boludo, a veces se utiliza como muletilla. A mí cuando me reúno con gente argentina, lo uso como muletilla. Cada tres palabras va un boludo. El problema es cuando hablo con mi madre, que me olvido que estoy hablando con mi madre y le digo, no, che, boludo. Y después tienes el pelotudo, que ya es un escalón, un peldaño más alto, ¿sabes? Es peor que boludo. Y sería un boludo al cuadrado, yo diría. O sea, que cuando... ¿Pelotudo? Es un pelotudo, ya cuando lo dice, depende del énfasis que le diga. Daré un énfasis muy jodido. Es un re pelotudo. Pero eso ya te digo, es que el énfasis, a veces uno dice, por ejemplo, hijo de puta, ¿no? Y lo dices como hasta de forma cariñosa, o sea, está el que injuria, el que dice, este tipo es un hijo de puta, y cagándose en la madre, o el tipo que dice eso como, uy, qué suerte que tiene, qué hijo de puta, le tocó la lotería, como diciendo... Por suerte, según el énfasis que le dé. El boludo es lo mismo. Sería, es un boludo, es un tarado, un tonto, un gilipollas en español. Oye, pues nada, muchísimas gracias. A ti, Hasta luego. Hasta luego. Estimado es un podcast sobre la vida cotidiana desde un punto de vista personal. Noticias, entrevistas, música y nuevos podcasts. Cuchaquilla, ¿estás enterado? ¿De qué? ¿De lo de Carlos? ¿Qué Carlos? El del tercero, que dicen que está haciendo un podcast. Pero si está casado. Pues a la mujer también le gusta, y dicen que participa y todo. Anda que esos dos, ¿cómo le va la marcha? Un podcast de Carlos Calvente, desde Málaga, apto para todo el vecindario. Lo encontrarás en estimado.wordpress.com. Vuestras anécdotas. Realmente a esta sección la deberíamos llamar la sección sin comentarios, porque el reportero de lascosascuriosas.com, que ha ido a la calle a buscar vuestras curiosidades, no ha traído cada cosa. Bueno, no sabría cómo definirlas. Mejor la escucháis y si queréis, mandadnos un comentario sobre lo que escuchéis. Venga, vamos a ello. Hola, ¿cómo te llamas? Soy Jaime. Jaime, cuéntame algo curioso. Pues mira, todo esto es a raíz de un compañero mío de trabajo, que hubo una temporada que fue presidente de una comunidad de vecinos en Palma de Mallorca. Entonces había una serie de vecinos que no pagaban, que eran morosos, y el abogado de la comunidad les dijo que tenía que presentar una denuncia, ¿no? para que esos vecinos pues pagaran la deuda que tenían con la comunidad. En eso de que van el presidente de la comunidad, el compañero ese mío, y el abogado a la comisaría de turno a presentar la denuncia que correspondía, y cuando le piden al presidente de la comunidad, que era mi compañero, que por cierto tenía que entrar a trabajar a las 11 de la noche en mi turno, cuando el hombre va allí a presentar la denuncia, le piden al hombre pues eso, el carnet de identidad para hacer la denuncia, y cuando meten el número del carnet de identidad de la denuncia, se dan cuenta de que está en busca y captura. Porque el hombre se quedó de unos viajes que hizo a... Él trabajaba para una empresa de aviación, y cuando tú te mandan destacado, las empresas de aviación te mandan destacado y tú ibas a los hoteles, te hacían firmar que en caso de que tu empresa no se hiciese cargo de lo que son las facturas que tú dejabas pendiente allí, los gastos, pues tenías que pagarlos tú, ¿no? Total, que la empresa por la que trabajaba en aquella época quebró y dejó pendiente allí en Tenerife o en Las Palmas, dejó pendiente pues casi 2 millones de pesetas de gastos, él y otros muchos más, ¿no? Pero bueno, lo que pasa a la justicia en España, pues empezaron a recorrerlo, empezaron a solicitarlo y tal, y salió la historia de en busca y captura, porque ese hombre a la dirección donde mandaban las citaciones ya no vivía. Y tú mira por dónde el hombre este, como presidente de la comunidad, va a presentar una denuncia y se encuentra que le dicen de que estaba en busca y captura. Claro, el hombre se dijo, bueno, no, pues me voy, y lo intentamos, y dijeron, no, de irse nada, usted va directo pero a la cárcel, al calabozo. Y al tío lo metieron al calabozo. Tú no veas, lo estamos esperando a las 11 de la noche para hacer la revisión a uno de los aparatos que teníamos y uno de los aviones, y este que no viene, cuando nos llama dice, no, es que no vengo, que estoy en la cárcel, ¿sabes? No solo eso, sino que mandarme un abogado, porque el tío, pues claro, el otro que era el presidente, el abogado de la comunidad, el tío entendía muchas cosas de leyes de comunidad, pero de derecho penal, yo esto no entendía nada. Tuvieron que ir los abogados de la empresa a intentar sacarle, y cuando ya al día siguiente vino al trabajo, que se... Esa noche se la pasó en el calabozo, ¿verdad? Y al día siguiente, cuando vino por la tarde, no veas el cachondeo con la gente. ¿Qué pasa, Paco? Ya te me sale. Y no sé cómo salió al final la cosa, pero fue complicado, complicado sacarle, porque, pues claro, el hombre estaba con busca y captura por casi 2 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, ¿no? Que no veas. Menuda jueguecita. Menuda juega. Y con... Pero a partir de entonces le llamamos nosotros Paco el prófugo, ¿no? Porque... Pero como estuvo casi 2 años en busca y captura, le decíamos, joder, Paco el prófugo. Pues nada, muchísimas gracias, ¿eh? Nada, un placer. Luego te cuento más, tenemos más. Hola, ¿cómo te llamas? Gema. Gema, dime algo curioso. Pues cuando yo estaba en el colegio, me gustaba un chico, era un compañero, y luego pues... A lo largo de los años nos íbamos encontrando, una noche nos encontramos en un bar, nos liamos, no lo vi nunca más, pasaron los años, me encontré con él en un supermercado y ahora vamos a ser compañeros de piso. Qué fuerte, ¿no? Solo compañeros de piso. ¿Solamente? Sí, el chico que me gustaba en el colegio ahora va a ser mi compañero de piso. ¿Querías añadir algo más? La vida es muy rara. Pues muchísimas gracias, ¿eh? A ti. Bueno, David, entonces, ¿qué te ha pasado en tu casa? Nada, que ayer llegó un señor a mi casa, mientras yo estaba aquí trabajando, estaba en mi casa mi novia y mi hermana, y era un señor que se presentó diciendo que le habían tocado una serie de premios por un simple sorteo. ¿Pero vosotros habéis echado algo? No, nada. Se presentó por casa simplemente. Y decía que en un sorteo pues nos había tocado una serie de regalos de los que entre los que tendremos que elegir. Total. Parece ser que lo más caro era un sillón relax y un colchón que estaba valorado en 1.600 euros y, bueno, muchos regalos más que no iban a dar. Y nada, pues finalmente resultó que todo era una estafa. Evidentemente que era mentira, no había dado sorteo. Simplemente lo único que quería... aquel buen hombre era que compráramos una enciclopedia que nos costaba algo más de 1.000 euros, con lo cual pagábamos todos los libros, el colchón, el sillón y todo, porque era todo mentira, es simplemente un engaño. Lo estuvieron una hora allí esperando y contándole cuentos para nada. Bueno, pues David, eso es, vamos, en el al principio de crear aquí la empresa estaba yo un día muy atareado y llegó un buen señor diciéndome que venía del Ministerio de Sanidad o algo parecido y que iba a hacer una encuesta o de un programa que había en televisión de sanidad, yo no me acuerdo muy bien lo que era, pero era algo así parecido. Y total, yo le dije, mire, si no hay mucho tiempo, un momentillo. Bueno, total, que me pregunta, dice, bueno, si usted le diese un infarto, ¿qué haría? Claro, yo rápidamente, como estamos aquí al lado del hospital, pues le dije, pues nada, pues iría ahí a Carlos Haya. Y el hombre, claro, no era lo que le, la respuesta que él esperaba, porque él lo que esperaba era ver la cultura sanitaria que teníamos, es lo que él me... Y tal. Bueno, y me hizo varias propuestas más, y entre ellas dice, bueno, y si en vez de estar aquí te ocurre en Vélez, Málaga, digo, pues yo qué sé, pues llamaría a una ambulancia, al 061, no sé el teléfono que había en aquellos tiempos. Y dice, pero no llamaría a una, llamarías a tres. Digo, tres, sí, porque una de ellas puede que no te atienda, una puede tener un accidente, y así de esa manera te aseguras que te van a asistir. Claro, después de eso y otras preguntas que me hizo, yo le pregunté, oiga, esto no será para venderme un libro. Le dice, no, son seis, la colección son seis libros de La Salud en Casa, que era de un programa que había en televisión o algo. Hola, ¿cómo te llamas? Antonio. Bueno, cuéntame algo curioso. Te voy a recitar un poema que yo le hice a ella cuando nos conocimos. Estupendo, ¿ella cómo se llama? Pili. Pili. Pues bueno, pues cuéntamelo. Yo vivo para quererte desde que te conocí, y mucho antes de esto ya vivía pensando en ti, porque algo me decía que un día iba a conocerte, y así fue, te conocí y hoy vivo para quererte. ¡Qué bonito! ¡Precioso! ¿Qué sentiste tú? Entonces, llevamos ya 28 años casados y eso ya me encandiló del todo. Pues muchas gracias, ¿eh? A ti. Hasta luego. Venga, adiós. ¿Cómo te llamas? Sergio. Hola, Sergio, cuéntanos algo curioso. Vamos a ver, te lo puedo contar como si fuese una anécdota o según se mire, no lo sé, pues una guarrería. Bueno, como todo el mundo sabe, en los hoteles la comida es estilo buffet, ¿no? Sí. Bueno, pues qué casualidad que esta comida, que debía decir, llevaba dos o tres días en unos macarrones y justamente pues el cocinero lo retiró del buffet. Ajá. Vale. También casualidad que llega una familia con sus niños chicos y casualidad que los niños quieren macarrones. ¿Qué te crees? ¿Que hicieron macarrones? ¿O no lo hicieron? Fue más fácil coger un plato, meterlo en el cubo de la basura y ponerse a los niños. ¿Y no se notó? No se notó. ¿Se lo comió el niño? Se lo comió el niño. No te voy a decir ni dónde, ni quién, ni nada, pero que es verídico. Pues nada, Sergio, ¿quieres añadir algo más? No, nada más que una pues nada, muchas gracias, ¿eh? Nada. Un saludo. Hola, ¿cómo os llamáis? Pepi. María. Contadme algo curioso. Mira, algo curioso que no está curioso, ¿sabes? Yo tenía el albañil en casa. Y a mi marido se le descompuso el vientre. Ajá. Bajó tres o cuatro al ascensor. Los vecinos se creían que había un bicho muerto. Porque... Y tuve que tirar los pantalones, la fregona, lo tuve que tirar todo. Entonces lo que le pasó es que se entró una descomposición, ¿no? Exactamente. En la noche antes había comido una tarta en un cumpleaños y la tarta por lo visto estaba mala. ¿Pero la tarta era de cachondeo no, o era...? No, la tarta de verdad, pero por lo visto estaba mala. Y mientras buscó dónde vaciarla, no encontró... Entonces se le descompuso el vientre, se fue para la casa. Estaban poniéndole el plato ducha. Era venir en casa y no podía claro, entrar. Cuando llegó, dice... María, que quiero... Bueno, se está el albañil, vete para abajo. Vete al Superso que está abajo. Se va para el Superso y la casualidad que estaban limpiando el bate del Superso. Se tuvo que ir para arriba. Cuando llegó arriba, ya se le había hecho encima. El albañil mira qué pestazo llevaría. Que cuando Cuando llegó el albañil, miraba hasta debajo de donde tenía la herramienta, porque decía que la había puesto en una mierda de un perro. Mirando las botas. Pero el albañil se dio cuenta que no, había... Claro, no, claro que sí. No, el albañil que... miraba a ver que no se dio cuenta que eran los pantalones de... Exactamente. Ahí está, que pensaba que ya que había roto una cañería o algo. No, que había puesto la caja de la herramienta donde... No tenía que... Bueno, muchísimas gracias a las dos, ¿eh? Hasta luego. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Ángel. Ángel, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿hay algo curioso que te haya pasado en esta vida? Algo curioso. Estaba en un cibercafé. Sí. Haciendo un trabajo. Ajá. ¿Vale? Y no me ayudaron. Sí. Entonces pues decidimos gastar una pequeña broma. Ajá. De que una chica imaginaria se enamorara de un chico. Ajá, ¿y qué pasó? Pues al principio empezó todo de coña, así con un par de correos o lo que sea, pero el otro siempre iba picando, siempre quería más. Ajá, picó el anzuelo, ¿no? Exactamente. Y siempre le pedíamos algo más. Y él siempre lo daba. Ajá. Entonces, al principio la verdad es que era bastante divertido. Sí. Lo que pasa es que ya empezamos a fastidiarlo, porque la cosa duró como un par de años. Ajá. Y ya empezamos a fastidiar, entonces cortamos, que ya no resultaba tan divertido. Ajá, pero el chico seguía enamorado de la chica. Sí, sí. Y yo creo que a día de hoy, si la chica volviera... Ajá. Y él caería, ¿no? ¿Y él notaba algo especial sobre ella? No, para él era ella la chica perfecta. Ajá. Porque los que crearon a esa chica lo conocían bastante bien. Ajá. O sea, pero ¿se dio cuenta él de alguna forma? O sea, todo fue... Nunca se le dijo nada. Hasta el día... Hasta el día X, nunca. Nunca, nunca, ¿no? Para participar con nosotros... Hay tres formas, por audio correo, enviando un email a lascosascuriosas@lascosascuriosas.com, a través de nuestra web, utilizando el servicio MyChingo y pulsando el botón grabar mensaje, o por teléfono, llamando al 91-7878-566, una llamada normal con coste a Madrid, España. ¿A quién llamas? A mi casa, pero está comunicando. Comunicando... ¿El podcast semanal de tecnología, internet y videojuegos? No, que desde que tenemos la DSL están todo el día hablando por teléfono. Pero comunicando lo escuchamos toda la familia. Hasta el perro tiene un MP3. Comunicando, un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Comunicandopodcast.com. Un podcast que suena muy familiar. ¿Te ha ocurrido algo curioso o anecdótico últimamente y no tienes con quién comentarlo ni a quién contárselo? Ya no. A partir de ahora, puedes escuchar y participar en lascosascuriosas.com, un podcast en el que podrás encontrar anécdotas divertidas y dejarnos tus propias experiencias. Perdona, ¿dónde dijiste? En lascosascuriosas.com. ¿Tú te enteraste dónde dijo? En lascosascuriosas.com. ¡Ja! Encima sordo. ¿Te lo vas a perder? Por fin hemos llegado al final del podcast. Llevamos casi una hora de programa. Una curiosidad. Empezamos a hacerlo en Málaga el 11 de marzo de 2007 y lo hemos terminado en Madrid el 1 de abril del 2007. Desde aquí queremos agradecer por la ayuda y orientación que nos han prestado a Rafael Osuna del podcast Cabreados, a Francisco Portero del podcast Ser Binario, a Sonia Blanco del podcast La Aspirante, Ramón Rey del podcast Esquiva Esto y Andy Ramos del podcast In the Juris. También queremos dar las gracias por las colaboraciones a nuestro equipo, a José y a Laura desde Reus. José también se ha encargado de hacer las cortinillas entre sección y sección, a Rafa desde Granada, a Pilar desde Madrid, al reportero de lascosascuriosas.com, a Silvia desde Málaga, que ha sido la que ha puesto la voz a las secciones y a la forma de contacto, a José Luis Castro desde Santiago de Compostela, que ha diseñado el logotipo del podcast, al grupo Ozono 3, que es el que se ha encargado de poner la sintonía de fondo del programa. También hemos utilizado recursos de audio de flashkit.com y de iamusic.com. Aparte de las formas de contacto que hemos comentado anteriormente en el programa, hemos puesto a vuestra disposición nuevas formas, incluso para llamar al programa totalmente gratis desde cualquier parte del mundo. Solo tenéis que visitar nuestra página lascosascuriosas.com Buscáis el apartado participar en el programa y tenéis paso a paso cómo hacerlo. Ya no tenéis ningún tipo de excusa para mandarnos vuestras colaboraciones con curiosidades. Por cierto, si utilizáis dispositivos móviles, también vamos a tener el podcast preparado para móviles y PDAs. Si usáis un PDA, pda.lascosascuriosas.com. Si utilizáis un móvil, móvil.lascosascuriosas.com. Comentaros que todos los enlaces que se han nombrado en este podcast lo podéis encontrar en lascosascuriosas.com. Para finalizar, tendremos la actuación del grupo Ozono 3 y después tendremos una curiosidad fuera de concurso. Eso sí, advertencia, solo para los que tengan estómago. Os esperamos a todos en el próximo podcast. Venga, Ozono, despedid el programa. Gracias por escucharnos. Somos Ozono 3 y estaremos encantados de recibir vuestra visita a nuestra página web www.ozono3.net. www.ozono3.net. Esto es una versión especial de nuestro tema Tu Interior para el programa lascosascuriosas.com. Quiero ver tu interior y saber qué de hacer, si quedarme o partir a otros campos lejos. Quiero ver tu interior y saber qué de hacer, si quedarme o partir a otros campos. Quiero ver tu interior, saber qué de hacer, y saber qué de hacer. Quiero ver tu interior y saber. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Bazi. ¿Tienes algo curioso que contarnos? Bueno, te voy a contar una anécdota de mi abuelo, que en paz descanse, que era un cabroncete. Y cuando eran jóvenes, pues debido a la buena fama que tenía, pues hicieron una fiesta muy grande allí en mi pueblo, en el Morche. Sí, es, ¿el Morche dónde está? Pues está en el municipio de Torró, entre Enerje y Torre del Mar, en la costa. En Málaga, ¿no? Sí, aquí en Málaga. Total, que hicieron una fiesta y van a hacer unos callos muy grandes, una comida, van a hacer unos callos. Iba a comer mucha gente, pero hay una serie de gente que estaba señalada porque era muy gamberro y no lo invitaron, entre ellos mi abuelo. Pero invitaron un mogollón de gente, dice que estaba un mazo de gente del pueblo y tal. Entonces, en medio de la historia, como no lo habían invitado, se enfadaron, se metieron en mitad de la gente, se acercaron a la comida y cuando nadie miraba, mi abuelo se cagó en la paellera, hasta en la perola que estaban haciendo los callos, que era enorme, ya te imaginas, a nivel familiar, como súper grande, como si fuera una fiesta. Pero que se cagó, ¿en qué sí, sentido? Se cagó literalmente, se cagó. Aproveché una circunstancia, un momento que nadie miraba y soltó un truño dentro de la perola. Y cuentan luego, le contaron después, ya se fueron y eso, se quitaron de medio porque como no estaban invitados y los veían. Y le contaron que había gente que decía que los callos estaban muy bien, pero que la morcilla sabía un poco rancia. O sea, ya te puedes imaginar lo que era la morcilla. Estaba buena, ¿no? Estaba riquísima, creo que estaba riquísima. Mi abuelo se tiene que estar partiendo en el cielo, ¿eh? ¿Quieres añadir algo más? Pues un saludito para toda la gente del Ember, especialmente pues para todo mi grupito y Sandra, Nono, Víctor, Franci, etcétera, etcétera. Y Juan y Ángel, que ya os cogeré, yo haré un montaje parecido. Buffy caza vampiro, ya os cogeré, putos lobos. Bueno, pues nada, hasta luego. Venga, gracias. Para participar con nosotros hay tres formas. Por audio correo, enviando un email a lascosascuriosas@lascosascuriosas.com. A través de nuestra web, utilizando el servicio MyChingo y pulsando el botón grabar mensaje. O por teléfono, llamando al 91-7878-566. Una llamada normal con coste a Madrid, España. Y recuerda, Solo no puedes. Con amigos, sí.